Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos a Paraje La Milonga, un programa más. Estamos en el tercer programa. El lunes pasado no salimos al aire porque es feriado. Entonces, ahora sí se da la posibilidad de tener este tercer programa. En el staff está Rogelio Sanz, como es habitual, el operador. Y estoy yo en la conducción, que soy Agustín Sosa. Hoy vamos a hablar de Horacio Guaraní y su mate español. En realidad, él nos va a contar, porque tenemos una grabación en la cual Horacio Guaraní hace una introducción a su tema. Entonces, él cuenta de qué se trata esa milonga que vamos a pasar por Horacio Guaraní. Una rareza, si se quiere, una milonga en Horacio Guaraní, pero un lindo tema. Así que ahora llega el momento en este paraje La Milonga de escuchar a Horacio Guaraní, sin antes contarte un poquito más de qué se va a tratar este programa. Vamos a escuchar a José Larralde. También vamos a hablar de lo que pasó en Chascomús hace muchísimo tiempo, porque tiene que ver con el Rincón de López, que es una estancia del abuelo materno de Juan Manuel de Rosas. Así que tenemos también historia para contar de Chascomús, de la estancia, de Rosas. Todo eso lo va a ilustrar con su canto, Alberto Merlo. Luego, como es habitual, en Paraje La Milonga vamos a escuchar al Gato Peters, que nos va a hablar de estos desayunos medios extraños que se dan en ciertos lugares, para seguir hablando, y ahora cruzando el río, como siempre lo hacemos, de Corrales de Algorta. Algorta es una localidad de Uruguay, y eso lo retrata Osiris Rodríguez Castillo en su canción Corrales de Algorta. También vamos a tener otra versión de ese mismo tema, porque es en el segmento Dos Versiones. Vamos a escuchar la versión de Los Olimareños. Luego seguiremos charlando de distintas cosas. Vamos a hacer alguna mención de Osiris Rodríguez Castillo, de la canción, del lugar. Y después, si no quedas tiempo y no llega a las 2 de la mañana, podemos hablar de Gowin. ¿Qué es Gowin? Un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene una característica bastante especial, más que nada en su comienzo. Ahora sí, Horacio Guaraní con Mi Viejo Mate Español. Anduve en los países distintos. ¿Cuántos países? Hasta Suecia, Israel, Italia, Francia. En España me quedé un tiempo largo, alquilé una casa, me dieron los muebles necesarios y encuentro un viejo amigo entre los muebles, un mate. ¿Qué hace este mate aquí? Era mi abuelo, dijo la señora, que luego de la guerra civil española se fue a Argentina, trabajó en el campo, se acostumbró al mate y cuando estaba por morir viejito, volvió a España con su mate. Y acá está el recuerdo del abuelo que ahora se fue para siempre. Mi viejo mate español. ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a escribir una canción, le dije. La escribí nomás y la ando cantando por ahí. Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón, que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo. ¡Ah! Allí el español hermano entró a trabajar la tierra. Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada, mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta. Después de muchos inviernos, toda blanca la cabeza, volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació. Aquí el pobre se murió, mateando siempre en su pieza. Y hoy vengo y te encuentro yo, solo sin dueño tirado, viejo mate que ha prestado tanto servicio en la vida. Te llevaré mientras viva, para siempre, aquí a mi lado. Así pasaba Horacio Guaraní con Mi viejo mate español. Qué historia, ¿no? La que cuenta de su exilio en España, de sus vivencias allá y lo que se viene a encontrar. Justo ese mate y la historia que traería consigo esa cosa tan nuestra que es el mate. ¿Qué cosas tiene el cantor y el compositor, en este caso, que se encuentra con algo que le da una canción ya, en ese momento, como contaba Guaraní? Las vías de comunicación de Paraje La Milonga, el mail es parajelamilonga@gmail.com, el blog parajelamilonga.blogspot.com, y nos escuchan en vivo en este momento a través de la web de la radio www.amprovincia.com.ar. Esas son las vías de comunicación. Hay un lugar en Cañuelas donde te solucionan todos los problemas que tengan con tus neumáticos, con los problemas que se pueden suscitar en el camino. Lo atiende mi amigo Albano Fraseren, que siempre está dispuesto a, si no estás muy apurado, convidarte un mate también. Albano Fraseren Neumáticos está en la ruta 205, la que va para Lobos, cuando bajás de la rotonda de la autopista Cañuelas. Bueno, vos seguís para Lobos, no sigas hasta Lobos, doblás en la entrada a Cañuelas, y ahí en la vas a ver, porque se llama Albano Fraseren Neumáticos. Vas a ver movimientos, gente trabajando, va a estar Juan, seguramente, que es el tío, llevando unos mates, sentadito en su banquito. Ahí está Albano, y te soluciona todos los inconvenientes que tengas. Seguimos en Paraje La Milonga. Ahora vamos a escuchar un tema que siempre lo sugiere, por lo general, Albano Fraseren. En este caso hubo un consenso, sin que ellos se conozcan, con otro amigo que se llama Ariel, compañero de paleta del club de pelota de Lomas. Me dice, ¿cuándo vas a pasar el tema Bajo el Tinglado? En realidad Tinglado se llama, pero bueno, José Larralde lo pronuncia así por su pronunciación bien bonaerense. Así que en ese consenso, sin que se conozcan, de estos dos amigos, y como todos ustedes pueden hacerlo a través del mail parajelamilonga@gmail o a través del blog, escuchamos ahora a José Larralde con Bajo el Tinglado. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao, el guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquine fideo, aunque muera reventao, y aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. ¿Pa' qué andar con tanta vuelta todo junto y misturado? No se nota lo que suebra ni lo que le haya faltado. Échele y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado. Un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrado, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamao. Échele fuego a la olla, hirva mugre sin cuidado. Los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Cae al plato de aluminio un caracuya soplao, tobiano por la tierrita de papa que ni han pelao. Toda la vida es un guiso cuando uno anda mal pisao. Guisito de fuego lento pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Ya volvemos con más Paraje La Milonga. Continuamos con Paraje La Milonga. Seguimos aquí en Paraje La Milonga. Ya llevamos un trecho del programa y ahora es el momento de hablar de lo que te contaba al principio. ¿Qué pasaba en la estancia Rincón de López? López Osornio, en realidad, en el partido de Choscomús. Y para hablar de eso vamos a hacer un poquito de mención al partido de Choscomús, a la estancia y al personaje más que importante de nuestra historia, más precisamente también, si se quiere, de la historia de la provincia de Buenos Aires, porque fue el primer gobernador, que es Juan Manuel de Rosas. Vamos a contarte ahora y vamos a hablar de Choscomús. En 1582, dos años después de la fundación de Buenos Aires, don Juan de Garay organizó una expedición de reconocimiento por el territorio que hoy ocupa el partido de Choscomús. En 1640 se establece el primer poblador conocido, que es don Luis Gaitán, que expresa la intención de poblar una estancia de ganados mayores y menores. Pero recién en 1779 se construye el primer fuerte de defensa fronteriza por iniciativa de don Pedro Nicolás Escribano, el fuerte San Juan Bautista de Choscomús. La construcción de este fuerte, el 30 de mayo de ese año, se considera la fundación de la ciudad de Choscomús. Así que ya vemos que es un partido bastante mayor, si se quiere, en relación a los demás partidos o la fundación de los demás partidos de la provincia de Buenos Aires. Data de 1779. Por ejemplo, yo tengo como referencia que Cañuelas se funda en 1882. El primer partido, igual creo, si no me equivoco, es Dolores en la provincia de Buenos Aires. Eso lo vamos a estar viendo, hablando, comentando y yo investigando para el próximo programa, si no nos queda la duda. El 30 de mayo, como te decía, se considera la fundación de la ciudad de Choscomús cabecera del actual partido. En 1801, Choscomús es declarado partido, delimitado por los ríos San Borombón, Salado y el Río de la Plata. O sea, me parece que era incluso más grande de lo que es actualmente. En 1815 la población era de 1.551 habitantes, 814 de ellos habitaban el pueblo. En el 36, en 1836, ya era de 3.586, o sea, creció rápidamente. porque más o menos 15 años después o 20 años después se duplicó la población. En el 39, en 1839, se libra la batalla de los Libres del Sur. En referencia a eso hay un museo en Chocomús que tal vez es interesante visitar, en la que las tropas federales de Juan Manuel de Rosas derrotan a los unitarios, donde estaban enrolados los habitantes de la zona. La población desciende bruscamente y se recuperaría recién con la llegada del ferrocarril en 1865. Como hablábamos en programas anteriores, la llegada del ferrocarril generó también que se poblara la provincia de Buenos Aires y que a la vera del ferrocarril y de las estaciones se generaran centros urbanos, como era el caso de Dederó, que lo mencionábamos en el programa pasado. El 24 de octubre del 64, de 1864, por ley provincial 422, se crea el partido de Viedma, pero Viedma con B larga. Atenti con eso, que me resultó extraño. Con tierras del partido de Chascomús. Esto pasó en el 64. En 1864 ya se divide Chascomús. El 14 de julio del 73, la cabecera del partido es declarada ciudad. Su primer intendente sería Ramón Milani, en el año 1886. El 22 de diciembre de 1894, el nunca materializado partido de Viedma, o sea que se declara por la ley provincial, pero nunca llega a crearse y a constituirse y a tener su estatuto como partido, como ciudad, en una restitución histórica y tras 30 años de los reclamos de los vecinos, es reincorporado al de Chascomús por disposición del decreto 2518. O sea, primero una ley provincial lo separa al partido de Chascomús, o lo divide, el partido de Chascomús y el partido de Viedma, y luego por un decreto, en 1894, se vuelve a reincorporar Viedma. No es la única división que se generó en Chascomús. Tenemos el caso más concreto, más actual, más inmediato, que seguramente todos conocen, que es el 22 de diciembre de 2009, la legislatura provincial aprueba la creación del nuevo partido de Lezama, dividiendo por segunda vez el partido de Chascomús. Lezama, recordemos que votó por primera vez en estas elecciones pasadas, y ahora, en las primarias pasadas, iba a votar en las elecciones generales de octubre. De octubre, es un solo octubre, no varios. Esto es un pequeño repaso con lo que respecta al partido de Chascomús, como te comentaba. Pero ahora vamos a hablar, para ir metiéndonos y llegando al tema de Alberto Merlo, de lo que es la estancia Rincón de López. La estancia Rincón de López es una heredad de los López de Osornio. Ahora te cuento quiénes son. Situada en la margen derecha del río Salado. ¿Derecha de dónde hacia dónde? Tendríamos que preguntarnos. Yo creo que derecha del río Salado hacia la bahía de San Brompón. A la muerte de don Clemente López de Osornio, este es el vínculo, acá comienza, Clemente López de Osornio es el abuelo materno de Juan Manuel de Rosas. En manos de los indios, en 1783, la estancia fue heredada por su hija Agustina, madre de Juan Manuel de Rosas. Este dato, que la muerte de Clemente López de Osornio a mano de los indios en 1783, tiene mucho que ver con el tema de Alberto Merlo que vamos a escuchar luego. Cuenta la historia que vivió Juan Manuel de Rosas su niñez en esa estancia hasta alrededor de los 9 años, en que pasó a la ciudad para estudiar en la escuela de don Francisco Javier de Argerich. Cuando pasa a la ciudad, esto es otro dato que estuve investigando y no lo tengo anotado acá, cuando pasa a la ciudad también pasa a habitar en la casa de la familia materna, ya en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es en la calle Sarmiento, que en ese momento no se llamaba Sarmiento. Volvió Rosas al Rincón de López cuando contaba unos 15 años, ya encargado de administrar los bienes de su padre, porque pasa a ser de Agustina López de Osornio y del padre de Juan Manuel de Rosas, en la primera década del siglo XIX. Dice que hubo algunos conflictos familiares entre Juan Manuel y su familia. Esto es verídico, está constatado por más de un historiador. ya en 1813 se había casado con Encarnación Ezcurra, y cuando se suscitan estos problemas familiares, se decide Juan Manuel de Rosas irse de la estancia sin aceptar ningún bien ni ayuda de don León Ortiz de Rosas, con Z. El padre de Juan Manuel era León Ortiz de Rosas, y luego se viene el cambio de apellido. Es a raíz de ese hecho que Rosas, como te contaba, se cambia su apellido, Ortiz de Rosas, con Z, por simplemente Rosas. En cuanto a Juan Manuel de Rosas, se asoció con Juan Nepomuceno Terrero, perteneciente a una familia muy amiga de los Rosas, y con él se dedicó a explotar la salazón de pescado y el acopio de frutos del país. En sociedad con Luis Dorrego, además, fundó el primer saladero bonaerense en las Higueritas, partido de Quilmes, en 1815. También eso es historia que se conoce, la zona de Quilmes, de Lanús. Es una zona reconocida porque allí se instalaron los primeros saladeros en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a Rincón de López, fue heredado por Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel, y en el casco de la estancia se conservó un viejo olmo a cuya sombra pasó algunos días de su niñez Bartolomé Mitre, huésped de don Gervasio, y años después el joven Lucio B. Mancilla, sobrino de los Rosas, que también estuvo alojado allí. Esto es un breve pantallazo para contar qué hay detrás de esta canción. De cada canción, casi todas las canciones tienen una historia. En este caso, la historia que nos incumbe a todos, por estar la estancia Rincón de López dentro de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Chascomús. Otras veces las historias tienen que ver con vivencias personales, con observaciones que hace el intérprete. Pero, como te decía, Rincón de López hace mención a ese lugar de la provincia de Buenos Aires donde vivió Juan Manuel de Rosas y donde muere el abuelo de Juan Manuel de Rosas. Por eso, ahora vamos a escuchar de Alberto Merlo, y por Alberto Merlo, el triunfo Rincón de López. Donde muere el salado Rincón de López, lo nombro Rincón de López. Retumbar de los pampas, grito y galope, escuchen grito y galope. Allí está don Clemente López Osornio, lo nombro a López Osornio. Peleando entre sus gauchos, hombro con hombro, escuchen hombro con hombro. El sable y la tacuara no están de adorno en lo de López Osornio. El indio es como un viento cuando endereza, la pucha cuando endereza. Y el gaucho por coraza usa guapesa, ay Juna si usa guapesa. Ese rincón pa' el indio es una valla, la pucha si es una valla. No se le oye un gemido, pelea y calla, hay una pelea y calla. Acérquense clinudos, pisen la raya, hay una pisen la raya. así pasaba Rincón de López, este triunfo. Luego, si querés, nos podemos meter en un análisis más profundo, donde hablamos de los pueblos originarios, de quién atacó a quién primero, cómo viene la historia y cómo o qué inclinación tenemos, más allá de que la muerte de una persona, en este caso, sea el abuelo materno de Juan Manuel de Rosas, no sea festejada por nadie, ni sea bien vista por nadie, y me incluyo, no es bien vista por mí tampoco, siempre, y me parece que más que nada en estos años de revisionismo, se piensa o se observa con otros ojos el papel de los estancieros, de la concepción de cómo se construye la Argentina y qué rol se juega en el trato con los indios, cómo se intentó correrlos hacia el sur. Son historias que son más profundas, tienen que ver con otro análisis que vamos a tener aquí en Paraje La Milonga, pero que va a llegar a su debido momento, porque tal vez en esos casos será mejor nutrirnos de la palabra de algún historiador que nos pueda ayudar a comprender mejor cuál fue el papel del Estado argentino, de cómo se avanzó sobre la frontera y cuál fue el trato y qué fue lo mejor para unos y para otros. Eso será cuestión de análisis en otro programa aquí en Paraje La Milonga, de charla, de comentarios. Ahora nos vamos a meter en el momento más distendido del programa, tal vez. Como viene sucediendo hace dos programas, el gato Peters nos hace reír un poco, nos comenta, nos cuenta historias que son tan nuestras que parece mentira que lo esté contando el gato Peters con tanta naturalidad y con tanto humor. Como cuenta en el cuento que vamos a escuchar a continuación, en casa desayunamos por lo general medio rapidito, un mate con algunas tostadas o un pan o alguna factura y salimos, un mate cocido, un té con leche, un café con leche y no más que eso. Pero cuando vamos de viaje y nos encontramos en un hotel o en otro lugar, nos pasan otras cosas, nos encontramos con un mundo totalmente distinto que lo describe a continuación el gato Peters. Escuchamos el cuento en este momento. En el Paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. La película se podría haber llamado de mil maneras distintas. Se podría haber llamado Cagamos con el desayuno, por ejemplo. Que no es un título así que como El secreto de sus ojos para ganar el Oscar, pero el Juan Manuel Manacero, periodista cordobés, nacido en Corral de Bustos, radicado en Marcos Juárez, que tiene sangre italiana, de esos gringos de la pampa cordobesa, y también con sangre turca, buen amigo, comedor de lo que haya, me llamaba la atención sobre esos desayunos que sirven ahora en los hoteles importantes, o que uno se sirve, mejor dicho, esos hoteles que hay en las capitales de provincia, en la capital federal, en Mar del Plata, a donde uno va a una conferencia, un congreso, convenciones, seminario o integrando un contingente, porque viste el tipo en la casa que desayuna, dos mate amargo y sal leche, por ahí ni mate toma para no tomar con la bruja, toma en el trabajo mate, té con leche, café negro, dos tostadas, de ese mismo tipo tenés que verlo en esos hoteles. No entendió que era libre, creyó que era obligatorio el desayuno. En el primer viaje viene con café con leche, medialunas dulce y salada, arma como un campamento en la mesa. No te acerques a tocar nada porque te corta un brazo, es peor que un perro con un hueso. Deja uno de imaginar y va a buscar más. Trae tostada, manteca, mermelada y dulce leche. Se amontona todo ahí. Come fruta y fiambre, a esa hora de la mañana. Huevo revuelto y salchicha, se creerá que es un cowboy, qué sé yo qué mierda le pasa. Paleta y queso de máquina, uva y masita fina, 8:15 de la mañana. Nunca había comido kiwi, vos sabés que... Es más, le daba impresión el aspecto testicular del kiwi, ¿viste? Ni lo considera, che. Se lo traga entero, los tarascones, ácido el kiwi de mierda. Después, vos podés creer que en el mismo viaje el tipo trae yogur, jugo de naranja y una rodaja de ananá. Y va por las tortas y las tartas, lemon pie, frambuesa y chocolate de limón. Claro, el organismo nuestro no está acostumbrado a eso. Es un aluvión de colores y sabores, y el organismo reacciona con lo que puede, que son olores y dolores. Así que eso es para los yanquis, los gringos, los brasileros, los mexicanos. Para nosotros no. Yo creo que adentro el jugo de naranja, para mí que la corta la leche, ¿viste? Y se hacen como dos cuajadas distintas acá adentro, que avanzan sobre los trozos de masa grande de medialuna mal mascada, invaden los distintos tipos de masa de torta y después se funden en un mejunje solo. Y es una bola que empieza a buscar por dónde salir y va hasta abajo y hace pie en el fondo y sube otra vez y uno empieza a transpirar. Y vos no sabés si estás por parir o te estás por infartar, porque es una sensación nueva, te transpira bajo los ojos. Y el consejo es que no se aleje de los lugares habitualmente habitados por gente, donde hay infraestructura sanitaria, porque sea usted quien sea, tenga la investidura que tenga, haya ido a lo que haya ido, a media mañana el organismo dicta un decreto de necesidad y urgencia y la cuestión es indefectible. Sea quien sea usted, a esa hora, ahí se caga. Por eso, Paraje La Milonga, hasta las 2. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Seguimos en Paraje La Milonga. Ya pasó una parte importante del programa. Hoy, en este día lunes, con el operador allí, tranquilo, mirando la computadora, atento a sus cosas. Vamos a hablar ahora, como te decía, cruzamos el charco, cruzamos el río, como se dice habitualmente, y nos vamos por Uruguay. Vamos a hablar ahora de Osiris Rodríguez Castillo, una persona más que interesante en la música uruguaya, y de Algorta, que es un pueblito en la provincia de Río Negro. Algorta, seguramente, como hablábamos hoy del Rincón de López hace un ratito, Algorta es un apellido, es el apellido de una familia que entonó tierras para la creación de ese pueblo. Y bueno, los Corrales de Algorta, que es el nombre del tema, hace mención, si se quiere, a el lugar donde se había una feria y donde se remataba hacienda. Vamos a contarte ahora de Osiris Rodríguez Castillo. Este señor es un gran músico, una gran pluma del Uruguay, que retrató con mucho énfasis las cosas de la vida campera, si se quiere, campestre. Una persona que estuvo exiliada también por sus ideas políticas y que ha dejado un legado musical en Uruguay y en Argentina, muy importante. ¿Por qué en Argentina? Porque muchas de sus composiciones, mejor dicho, son interpretadas por muchos cantantes, por varios cantantes locales. En el caso más común o más escuchado es el de Larralde, pero también Cafrune, Falú. Antes de todo esto, vamos a hacer una reseña de Osiris Rodríguez Castillo. Producto de una familia especialmente interesada por la cultura, dice esta reseña que extrajimos de internet, la música en general y la educación de sus hijos en particular, y con un interés primordial por la historia del arte, la lingüística y la literatura, tempranamente se interesó por las raíces de la música autóctona. Siendo un niño, su familia se trasladaría a Sarandí del Yí, en Durazno, Uruguay, donde pasaría su infancia, y más tarde a Florida, todo esto en Uruguay, donde cursaría los primeros años de sus estudios secundarios, que luego continuaría en el Liceo Francés de Montevideo, pero que nunca terminaría. Esto es una breve reseña de lo que era su infancia, donde estudió, y ya desde chico su inclinación por la música autóctona. En cuanto a su exilio, a pesar de la enorme presión y de las frecuentes inspecciones militares a su casa, a diferencia de otros compatriotas, esto está escrito por uruguayos, a diferencia de otros uruguayos, Osiris Rodríguez Castillo fue un exiliado tardío. La dictadura militar le impide realizar presentaciones y difusión de sus obras debido a su compromiso político y tiene que sobrevivir dando clases de guitarra en su casa de Montevideo. Entre los años 74 y 77 se dedica a la investigación y al estudio de la guitarra en profundidad. Crea un nuevo método para guitarristas de ejercitación de la mano derecha e indaga en una posible reestructuración física del instrumento. Este indagar en la reestructuración física del instrumento fue llevada a cabo al final y generó o creó una guitarra particular con las modificaciones que él creía necesarias. La terminó realizando. Se cree que hay solamente 3 ejemplares de estas guitarras y están dispersas por allí, por el mundo. En enero del 80 edita los cuentos Las nuevas aventuras del gaucho Alambre y al fin emprende un exilio voluntario y silencioso a Madrid, donde vive durante 14 años. En España es finalista de más de 800... En España es finalista entre más de 800 participantes en el séptimo premio literario de narraciones breves Antonio Machado. Año después, llegada la democracia a su país, vuelve a Uruguay, invitado por un pequeño movimiento de la izquierda independiente, el M26, del cual formaría parte de sus listas a modo testimonial. Su obra irradió su influencia fuera de las fronteras del Uruguay, integrando el repertorio de destacados artistas internacionales, siendo interpretado, entre otros, por Orlando Veracruz, Eduardo Falú, Jorge Cafrune, Carlos Di Fulvio y José Larralde, grandes artistas todos, quienes grabaron versiones de algunas de sus canciones, así como muchos intérpretes uruguayos, entre ellos Amalia de la Vega, Santiago Chalar, que no lo hemos pasado todavía, Santiago Chalar, creo, pero lo vamos a pasar pronto porque es un gran cantante. Y Alfredo Zitarrosa, que ya lo tenemos presente en Paraje la Milonga, incluso su cortina, la cortina que suena de fondo, es de él. Su poema más difundido es el Romance del Malevo, que yo tengo la versión de Osiris Rodríguez Castillo, tengo la versión de Argentino Luna y tengo la versión también de Jorge Cafrune. Tal vez la más interpretada, la más actuada, es la de Argentino Luna. Esto en lo que tiene que ver a Osiris Rodríguez Castillo, una persona más que interesante, una de las personas que tal vez culturalmente le aportó más al Uruguay. Hay muchísimas personas que le aportaron muchísimo al Uruguay, pero creo que Osiris Rodríguez Castillo es uno de ellos. Está Zitarrosa, está en la literatura Felisberto Hernández, hay de todo en Uruguay en cuanto a cultura, y Osiris Rodríguez Castillo está también en los primeros puestos. Ahora sí, en cuanto a Algorta, podemos decir que es una localidad ubicada sobre la cuchilla de Aedo, al norte de la capital departamental, que es Río Negro. O sea, el departamento de Río Negro está ubicada en la localidad Algorta. Se fundó en 1885 a consecuencia de la instalación del ramal del ferrocarril. Se ubica en el límite de los departamentos de Paysandú y Río Negro. O sea, está en Río Negro, ahí al borde, llegando a Paysandú. Cuenta con aproximadamente 1.300 habitantes permanentes y 500 radicados por razones laborales de todas partes del país, siendo la zona con mayor demanda laboral en lo que respecta a la forestación. Su historia indica que el señor Algorta, como te decía que nos pasa a los argentinos y a los uruguayos por igual, dueño de la estancia hoy ubicada en las afueras del pueblo, fue quien levantó los primeros ranchos a sus peones al mismo tiempo que el ferrocarril hacía su instalación. Parecido a lo de Edro, parecido a lo de tantos pueblos más en Argentina y en Uruguay, siempre hay hacendado o un dueño de estancia que ve que la llegada del ferrocarril le puede traer algún beneficio, entonces dona alguna parte de sus tierras para que se levante un poblado alrededor de la estación. La estancia queda cerca de ese poblado construido tras la llegada del ferrocarril y se empieza a generar ya una pequeña población que luego deriva en esto, en ciudades tanto en Uruguay como en Argentina. Enderó, un partido más grande, calculo yo, sin conocerlo y por los números que tenemos aquí, que Algorta, pero todos con una misma historia que la acompaña. Para todo esto, para hablar de Osiris Rodríguez Castillo y de Algorta, de esta localidad del partido de Río Negro, nos ilustran dos versiones del mismo tema. Por eso hablamos de dos versiones. Vamos a escuchar ahora y seguido vamos a escuchar la versión, la segunda versión. Primero vamos a escuchar por su interpretada por su autor, Corrales de Algorta, de Osiris Rodríguez Castillo, y luego vamos a escuchar Corrales de Algorta por Los Olimareños. También presten atención, hay una pequeña variación. Hay una introducción por parte de Osiris Rodríguez Castillo cuando la interpreta él, y Los Olimareños va directamente a el tema sin introducción. Por eso ahora, sin separador, sin nada de por medio, nos metemos derecho en las dos versiones para poder apreciarlas y poder cotejarlas sin que se distraigan con mis palabras y no se aburran. Ahora sí, vamos a Corrales de Algorta por Osiris Rodríguez Castillo, luego Corrales de Algorta por Los Olimareños. Rumbo al local feria o a los corrales de embarque, se levantan aún el jopa jopa del arreo y el abajajá torito de la atropellada. Esta canción gato nació entre la lenta polvareda de un camino de tropas rumbo a los corrales de Algorta. Abajaja, pampa bien, jopa, jopa, yaguané, en los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de la sanducera, criollita bonita de labios de mí. La flor de la sanducera, criollita bonita de labios de mí. A los corrales de Algorta llegué con tropa una vez. A mucho riesgo se me abra, bajo, bajo, pa' güey. Y ya llegamos Barroso, y entró el mugir de la hacienda, la vida, y ya mi alma dentro a padecer. En los corrales de Algorta se me hace que alguna vez me esperarás, sanducera, pero ya no he de volver. Por dos caminos de tropa, penando con rondas de niebla andaré. Por dos caminos de tropa, penando con rondas de niebla andaré. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. Abajaja pampa viejo, opa, opa, opa, güey. Tarno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Abajo capando viejo, bajo payaguané. En los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de la sanducera, criollita bonita de labios de miel. La flor de la sanducera, criollita bonita de labios de miel. vez. Vamos chorreando semiabra, opa, opa, opa, we. A Bajaja ya llegamos, Barroso. Y entre el mugir de la hacienda la vida y ya mi alma dentro a padecer. De Algorta se me hace que alguna vez me espera la sanducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa penando por rondas de niebla andaré. Por los caminos de tropa penando por rondas de niebla andaré. Bajasca, Pampa Viejo, bajo, bajo, bajo, eh. Ya estamos vistos, tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Y así pasaban las dos versiones. ¿Cuál te gustó más? Lo dejo a tu criterio, diría una filósofa contemporánea. Me lo podés contar en parajelamilonga@gmail.com o en parajelamilonga.blogspot.com. Para ingresar al blog tienen que poner www antes, o sea, www.parajelamilonga.blogspot.com. Nos estás escuchando en vivo a través de la web de la radio y del dial. Estamos por AM Provincia 1270 y a través de la web por www.amprovincia.com.ar. ¿Te gustaron las versiones? ¿Cuál te gustó más? Yo, a mí me gustan las dos por igual. En este caso no tengo preferencias. En programas anteriores por ahí me podía inclinar por una por otra. En este caso no. Tienen sus particularidades las dos. Los olimareños son unos monstruos también, son unos genios, tocando, cantando. Y gracias a Dios los tenemos de vuelta arriba de los escenarios, porque ya hace un par de años que se presentaron y regresaron en Uruguay, en el Estadio Centenario. Yo estuve allí presente, luego vinieron al Luna Park. No me avisaron que venían al Luna Park, así que yo me fui a Uruguay un poco en vano. Podría haber hecho un viaje más corto hasta el Luna Park, pero vale la pena. Disfrutamos allí en Uruguay de aquel recital. Luego se presentaron en Cosquín y se siguen presentando en varios lugares. Así que para beneplácito de sus fanáticos y de la gente que le gusta el folclore, los olimareños siguen tocando. Y la música de Osiris Rodríguez Castillo sigue vigente, se sigue escuchando con la misma frescura de siempre, porque en esa voz, un poco melancólica si se quiere, nos expresa directamente y nos pone en situación de lo que él nos quiere contar. Lo que te quiero contar también es lo que pasó en Carmen de Areco hace un tiempo, en Gowin más precisamente, y esto tiene que ver con una reunión que tuve hace un tiempo con una persona excelente que se llama Marcelo Di Giacomo, que es el director de Turismo Social de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría de Turismo, que está a cargo, valga la redundancia, o que no sé si preside porque no tiene una presidencia, sino una secretaría, el secretario, el señor Ignacio Croto. Pero Ignacio Croto delega en Marcelo Ejea como la parte de turismo social y Marcelo Ejea como la lleva adelante muy bien. Y hay ciertos pueblos de la provincia de Buenos Aires que están patrocinados, si se quiere, por esta dependencia de la Secretaría de Turismo, que tienen algo para ofrecer. No son los únicos, hay muchísimos pueblos más, pero en su labor van haciendo de a poco, consolidando y dándole herramientas a esos pueblos para que su atractivo turístico crezca, puedan, los capacitan a las personas que viven en el pueblo, les facilitan material para que tengan instrucción en cómo atender a los turistas, qué se puede hacer, qué, por dónde ir, qué ofrecer, qué dejar de ofrecer. Y está muy bueno el programa. Hay 12 pueblos actualmente. Ustedes entrando a la página web de la Secretaría de Turismo seguramente van a poder ingresar y van a ver los 12 pueblos. Nosotros, yo en este caso, decidí empezar por Gowin, tal vez porque es el que menos me sonaba y me pareció interesante la historia. No escapa a la historia de todos los pueblos, como venimos hablando, como hablamos de Algorta en Uruguay, como hablamos de Deró vez pasada en la provincia de Buenos Aires, cuando pasábamos el tema allá por el Cochicó de Larralde, que hablábamos de Deró y de Cochicó. No escapa a todo eso, pero hay un hecho anecdótico que pasó que lo hace particular. Las fotos que muestra la Secretaría de Turismo de Gowin te dan ganas de ir, es precioso. Entonces, atento a todo eso y tratando de ayudar a estos primeros 12 pueblos que están en la página de la Secretaría de Turismo y seguramente se van a ir sumando con el transcurso del tiempo. Decidimos contar a Gowin y contar qué es lo que pasa allí, qué es lo que hay para conocer, para ir y un poquito de su historia. Gowin queda en Carmen de Areco, en el partido de Carmen de Areco, o sea, parte oeste de la provincia de Buenos Aires. El origen de Gowin está indisolublemente ligado al emprendimiento constructivo de la línea férrea de la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. Sí, se llamaba así, Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, por su sigla CGFBA, Empresa de Capitales Franco-Argentinos. Las obras se iniciaron en 1906. Es raro, franco-argentino, no estamos hablando de los ingleses que tomaban la parte, tomaron las concesiones del Ferrocarril Sur, por ejemplo. Las obras se iniciaron en 1906 y el servicio se habilitó en 1908. En los planes empresariales de la Compañía General de Ferrocarriles de Buenos Aires, el ferrocarril jugaría un papel más amplio que el de un prestador de servicios. Concluida la columna férrea, la compañía encomendó, o sea, aparte de hacer la estación y el ferrocarril y darle ese servicio a los eventuales pobladores, además encomendó el parcelamiento del campo adquirido a Mutuberría. Mutuberría, un vasco que tendría los campos ahí, y la compañía fue la que empezó a hacer el fraccionamiento de las tierras, no este señor que tenía el campo. Y luego programó la subasta para el 3 de octubre de 1909. Frente a la convocatoria, muchos interesados y curiosos se dieron cita en la localidad. La compañía de ferrocarriles puso a disposición servicios especiales de traslado sin cargo y ofreció un almuerzo gratuito. Ahí viene y empieza el problema. Al haber calculado mal el monto de las provisiones, la insuficiencia provocó una bataola entre los esperanzados en salame, carne con cuero y pasteles, que provocaron la caída de la carpa, dejaron sillas rotas y cuanta galleta hallaron al paso la transformaron en proyectiles. O sea, en Gowin, en 1909, hubo un problema más que nada por las raciones de alimento gratuita que iba a proveer la empresa de ferrocarriles para hacer la subasta. Uno de los vendedores ambulantes, el pastelero, sufrió la pérdida de todos los pasteles. Tal vez eso tiene que ver con lo que pasa actualmente. El pastelero, el que vendía los pastelitos, no le quedó ninguno. Alguno se comió alguno en el camino y otro lo tiró en contra de alguno que quería comerse una parte de asado con cuero que creía que le correspondía a él. Se armó un lío bárbaro. Ese es el inicio de Gowin. O sea, que la gente tiene que ser por lo menos interesante si en el inicio de un pueblo se inicia con un problema de raciones de alimento y de conflictividad sana, por supuesto, no estamos hablando de una tragedia, sino de un lío que se ocasionó a través seguramente de un malentendido. En Gowin, en Carmen de Areco, tenemos la capilla de San Agustín. La capilla de Gowin fue inaugurada en diciembre del 63, es bastante reciente. Cada 28 de agosto la comunidad festeja las fiestas patronales de San Agustín. San Agustín, mi santo. Yo soy Agustín. y está ubicada La Matera. Está La Matera, que está ubicada frente a la Plaza San Martín. Es un espacio cedido por la municipalidad local para la exposición y venta de artesanías y productos regionales durante los fines de semana. O sea, usted va, come algo. Hay varios lugares para comer. Por lo menos tres para comer allí en Gowin. Y pasa por la capilla, la visita, la saluda, reza si quiere rezar, si es creyente, si no lo ve como un mero monumento o lugar arquitectónico, el cual seguramente tendrá sus particularidades. Y después se va a La Matera, este espacio cedido por la municipalidad para exposición y venta de artesanías y productos regionales. Yo creo, y le recomiendo, que si tiene pensado ir a Gowin, vaya en diciembre. ¿Por qué? Porque está la fiesta provincial del pastel, y acá viene el hilo conductor con el pastelero que perdió todos los pasteles en diciembre de 1909. En octubre, perdón, de 1909. Ese pastelero que sufrió la pérdida de todos, bueno, tiene su recompensa en la historia con la fiesta provincial del pastel. Cada primer fin de semana de diciembre, o sea, creo que sí, el primer fin de semana de diciembre de este año, ya le digo, espere que chequeo el teléfono, que tiene un calendario, los nuevos teléfonos celulares y los viejos también tienen calendario. Y en este momento, octubre, noviembre, diciembre, sábado 3 y domingo 4, seguramente ese fin de semana de diciembre se va a realizar la fiesta provincial del pastel. La reseña dice que se realiza esta pintoresca fiesta, donde no solo se puede degustar exquisitos, no me salía, exquisitos pasteles criollos, sino pasar una jornada al aire libre, caminar por sus calles de tierra, fotografiar antiguas casonas o la destreza de los gauchos. Claro, seguramente va a haber carrera de sortija y todo lo que tiene que ver con las fiestas tradicionales en un pueblo. También hay un concurso de pasteleras, elección de la reina del pastel, desfile tradicionalista, como te decía, patio de comidas y espectáculos artísticos. El lugar que se llama La Pulpería y otro La Vieja Estación, donde se puede comer si ustedes no deciden comer ahí y van a comer, o tal vez van en otra época o en otra fecha que no es la de la fiesta provincial de pastel. Así que en Gowin, Carmen de Areco, tenemos la fiesta provincial de pastel. Es un pueblo muy particular, lindo, no escapa a las generales de la ley, seguramente, y es un lugar más de la provincia de Buenos Aires, en este caso promocionado por la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, para que podamos conocer y disfrutar. Vamos a seguir hablando de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir contando lo que tiene la Secretaría de Turismo para ofrecer. Y nosotros vamos a seguir el próximo programa, porque ya se termina. Estamos cerca de la hora. Y para irnos, como viene siendo costumbre ya, esto lo digo en tono irónico porque estamos en el tercer programa, pero el programa pasado rumbeamos sobre el final a la milonga ciudadana, y en esta ocasión también vamos a hablar de la milonga del consorcio. No vamos a hablar, vamos a escucharla. Milonga del consorcio, canta Edmundo Rivero. La letra y la música es de tres personas: de Jorge Serrano, de Arturo de la Torre y de Edmundo Rivero también. Ahora sí, para despedirnos, para encontrarnos el próximo lunes a la 1 de la mañana por Radio Provincia AM1270 y por la web y por parajelamilonga.blogspot.com, escuchamos Milonga del Consorcio. Un gusto, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nosotros nos encontramos aquí el próximo lunes. Conventillo de la calle Olavarría, después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supiera